Bueno, pues estamos aquí hoy para profundizar y compartir un poquito sobre este tema, para mí muy interesante y muy importante en nuestra vida, como es el estrés. El estrés es causa de muchos problemas y estados de mala salud, sobre todo la ansiedad, nos sentimos en un estado de aburrimiento, de depresión, fatiga, frustración, sentimientos de culpa, vergüenza, irritabilidad. Y así si seguimos una cantidad de, digamos, de efectos que tienen en nuestra vida por el estrés. Y todo ello viene sobre todo, y según mi propia experiencia, de nuestra cabecita. O sea, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos trayendo a nuestra vida? Porque en ocasiones nos vamos mucho al pasado, nos agobiamos, ay, aquello que no hice y cómo será. Y luego empieza otra vocecita nuestra, sí, pero mira tú lo que hiciste, que tenías que haberlo hecho de esta manera o de la otra. O sea, hacernos conscientes de todas esas vocecitas, de todo ese pensamiento negativo que de forma inconsciente nos gobierna. En esta situación tenemos aquí también José Antonio, mi nombre es Carmen, y vamos a que él también aporte entre uno y otro un poquito sobre el estrés. Sí, bueno, pues el estrés es algo que se nos produce y que nos hace bastante daño. Como decía Carmen, pues nos produce incluso enfermedades, ¿no? Y se produce, según hay mucha lectura sobre este tema, al no poder cambiar las situaciones que nos producen ese estrés, al no ver la salida a esa situación, ¿no? Nos agota todos nuestros recursos orgánicos y emocionales. El estrés continuo hace que el funcionamiento hormonal libere sustancias químicas que dañan a los tejidos, abriendo posibilidades a diferentes enfermedades. Por ello, es necesario ser consciente de en qué situación me encuentro, cómo me estoy sintiendo, para descubrir que estoy entrando en una situación de estrés y he de tomar entonces en ese momento la medida para parar esa situación, ¿no? Y poder salir de lo que me está causando ese estrés, ¿no? Tomar conciencia que el estrés es una pérdida de nosotros mismos. Estamos tan agobiados, tan perdidos de nosotros mismos que todas las situaciones nos sobrepasan. Entonces es importante tomar conciencia de eso. ¿Qué hacer en una situación de estrés? Pues sobre todo, si queremos tener una vida más tranquila y saludable, de principio pararnos un poquito. Antes que la vida nos pare, como decía José Antonio, nos para pues con una enfermedad. El estrés no es ni está más que demostrado que nos ocasiona enfermedades como el asma, los trastornos de espalda y pecho, trastornos coronarios, diarreas, mareos, desvanecimientos, trastornos gástricos, cefaleas, migrañas y pesadillas, insomnio, montones de enfermedades. Entonces, ¿cómo poder prevenir todo eso en nuestra vida? Pues tranquilizarnos, tomarnos la vida con más calma. ¿Y qué hacer para tener esa calma? Pues pararnos, como decía antes que la vida nos pare. ¿Qué hacer? Darnos permiso al descanso, tomar conciencia y preguntarnos de vez en cuando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, en ocasiones nos estamos haciendo mucho daño, nos estamos agobiando por situaciones y preocupaciones que no están en este momento aquí. Sí, Adelante. sobre todo hay una frase que nos decimos mucho, que repetimos mucho y es la que nos hace realmente daño, ¿no? Y es, decimos, no tengo tiempo. Estamos cargando con las historias de los demás. Estamos cargando, aparte de con nuestra historia, con muchos compromisos, pero compromisos que nosotros solitos nos inculcamos. O sea, y que son responsabilidad muchas veces, la mayoría de las veces, de otras personas. Pongo un ejemplo. Me responsabilizo en exceso de mis hijos. Me responsabilizo en exceso de la felicidad de mi pareja. Me responsabilizo en exceso de que mis padres, mis hermanos, mi entorno esté bien. ¿Y ellos qué hacen? ¿Por qué esa es nuestra responsabilidad? ¿Por qué la felicidad de los demás es mi responsabilidad y no es de ellos? Pues simplemente porque estamos perdidos de nosotros mismos, queriendo satisfacer a los demás, queriendo ser el más chachi, y resulta que estamos cayendo en una enfermedad que es el estrés y que nos va a causar pero mucho, mucho dolor y enfermedades, ¿no? Los signos emocionales, según las lecturas que hay sobre este tema, pueden ser varios, ¿no? Está la apatía, indiferencia, ansiedad, miedo, sensación de inutilidad, depresión, irritabilidad. O sea, cuando nos sentimos irritables es porque realmente estamos sintiendo estrés. En ese momento hay que parar. Hay que parar y reflexionar qué es lo que nos está pasando y en qué estamos perdidos para poder ser conscientes de lo que nos está sucediendo, ¿no? Y seamos honestos con nosotros mismos. Démonos cuenta que el día tiene 24 horas. O sea, si 8 horas la tomamos para dormir, 8 horas para trabajar, ¿y qué hacemos con las 8 horas restantes? Es tomar conciencia de eso. ¿En qué llevamos y en qué usamos nuestro tiempo? Porque nos quejamos, ¡ay, que yo no tengo tiempo! Y yo les digo con toda sinceridad que nos sobra tiempo. ¿Pero cuánto tiempo perdemos en una llamada de teléfono porque no sabemos decir sí o no? ¿O no sabemos poner límites? Entonces, es conveniente que para quitar el estrés de nuestra vida seamos conscientes de ir siendo más asertivos. ¿Me explico? Decir sí o no cuando así lo queremos, cuando lo sentimos, expresar nuestros sentimientos, hablarle a la otra persona lo que sentimos, pero no desde la rabia ni desde el rencor, sino desde la comprensión, con tranquilidad, con firmeza y con amor, un amor que comprende, un amor que acepta al otro tal y como es o a la otra persona, porque en ocasiones queremos cambiar a los demás. Y a las únicas personas que podemos cambiar somos a nosotros. Vivimos excesivamente, como decía José Antonio antes, la vida de los demás y nos olvidamos que nosotras también, nosotros, tenemos una vida que vivir. O sea que aparte de esto, pues hemos de comer también sano, una dieta balanceada, libre de exceso. Y respetemos que las personas vivan su propia vida, porque cargamos con sus experiencias como si fueran nuestras. Ya lo hemos comentado, pero vamos a repetirlo de nuevo. Consciente de nosotras y nosotros que esto pesa mucho, cargar con la vida de los demás. Vamos a acompañarles sus vidas, pero no cargar con ellas. Pongamos límites sanos, firmes y afectivos, tanto a sí mismo como hacia los demás. Y digo a sí mismo porque en ocasiones tenemos esas vocecitas nuestras exigentes que nos dicen, mira, tú tienes que haber hecho algo más y esto y lo otro. Entonces, hablarnos a nosotras, a nosotros mismos y ponernos límites. Decirle a esa parte nuestra, mira, he hecho lo mejor que sé. Y así ser más amorosos con nosotros, más comprensivos. Tener en cuenta que, como decía Carmen, respetarnos a nosotros, si nosotros vamos cambiando poco a poco los hábitos, las actitudes, los condicionamientos y actuando, diciendo y eligiendo lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos, este bienestar se lo estamos brindando al mismo tiempo a los demás y el estrés va desapareciendo. O sea, cuando yo dejo de hablarle con irritabilidad a los demás, cuando yo me hago cargo de mí y hablo desde la serenidad hacia el otro, no produzco en el otro tampoco irritabilidad. Por lo tanto, el otro empieza también a ser cariñoso y a ser asertivo y hablar con ternura, ¿no? Entonces, o sea, yo si hablo de una forma agresiva, irritable, estoy desarrollando mi estrés y estoy provocando estrés en la otra persona. Entonces, si queremos que la otra persona sea feliz, pues esa es la responsabilidad de nosotros, o sea, nosotros hacernos cargo de nosotros, porque de esa manera impedimos que nuestra actitud y nuestras irritabilidades contagien a la otra persona y entonces permitimos que la otra persona sea feliz. Pues es así, como van viendo, es sencillo, es laborioso, porque significa estar atentos a nosotros mismos. y dejamos de ser tan exigentes, como decía antes, con tantas expectativas que nos alejan de la realidad. Atentos también a nuestros roles, que en ocasiones los tenemos y están ahí, perfeccionismo, salvador, salvadora, conciliador, pobrecito de mí, esos roles de víctima o de lo que sea, no son ni buenos ni malos, lo aclaro. Lo creamos en algún momento de nuestra vida para sobrevivir, pero ahora para crecer no nos sirve. Entonces hemos de irlos dejando a un ladito, conscientemente, que salen, tampoco machacarnos ni nada, sino aceptar, ¿vale? ¿Que me equivoco? Pues también aceptarlo, que cometo errores, es natural. Entonces vivir la vida con más naturalidad, los errores y las equivocaciones son necesarios, sino como aprendemos. Entonces se trata de mirar nuestro pasado no con crítica ni juicio, sino que todo eso que hemos vivido ha sido necesario para estar ahora aquí sin hacernos daño. Entonces vamos cambiando nuestra vida y el estrés va cediendo nuestra vida, porque nos vamos haciendo más tranquilos, más serenos, más tranquilitos, y no tenemos ese afán de poseer, de tener, porque así voy a conseguir la felicidad. No, la felicidad no está en eso, está en nosotras mismas, en nosotros mismos. Pero hemos de llegar a ese encuentro con nosotros mismos para ir poquito a poco tranquilizándonos y no agobiarnos, porque eso también de querer tener y toda esa historia, en realidad lo necesitas. Hemos de reflexionar sobre eso. Para evitar inquietud y estrés, ensaya las situaciones en las que vas a afrontar. Si vas a hablar con el jefe, o tienes unos exámenes, o algo que te produce miedo hacia esa persona, ensáyalo en casita antes. Y luego verás como a la hora de hacerte presente en esa situación, es como si ya estuviera realizado. Es algo maravilloso experimentarlo. Entonces, en el lugar que vives o trabajas, manténlo de forma en que te sientas relajado. Date un repaso al armario, a los cajones, a ver si todo lo que tienes realmente lo usas o no. Ve quitando poco a poco lo que no necesitas y te estorba. Sí, y vivir el aquí y el ahora, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la palabra preocupación es compuesta. Está la pre y la ocupación. Entonces, en vez de preocuparnos por el mañana, es ocuparme con lo que puedo hacer hoy, ¿no? Y lo de mañana ya llegará mañana, y será también un aquí y una ahora. Pero el aquí y el ahora de este momento es hoy. Entonces, es ocuparme hoy de lo que puedo hacer ahora, en este momento, ¿no? Y disfrutar, ponerle pasión, ponerle ganas, ponerle entusiasmo, hacerlo con cariño, no castigándonos mentalmente con que estoy aburrido, esto es un agobio, esto es así. Porque claro, si nosotros mentalmente nos estamos diciendo que estamos agobiados, que esto es un aburrimiento, que esto no sirve para nada, pues lógicamente, o sea, nosotros somos los que nos estamos autocastigando. Y lo que estamos haciendo, ¿es necesario hacerlo? ¿Quiero hacerlo? Pues reflexionar si es necesario hacerlo, si quiero hacerlo, y disfrutar, si he de hacerlo, disfrutar con eso que estoy haciendo, ¿no? Y si aparece el miedo, pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿miedo a qué? Identifícalo. Entonces, cuando ya lo tienes identificado, miedo a sentirme rechazado, miedo a que me abandone, miedo a... Entonces, háblale positivamente a ese miedo. Si insiste el miedo, cógelo de la mano y dile que te acompañe y haz lo que quieras hacer y atraviésalo. El miedo desaparece, practícalo y verás como una de las causas de estrés es tremendo en nuestra vida son los miedos, pero son miedos en ocasiones infantiles y psicológicos que los traemos ya desde nuestra niñez y que se hacen presente en nuestra vida de adulto, como si fuéramos niños en cuerpo de adulto. Entonces vamos a hablarle a esa parte nuestra para que nos acompañe y atraviesen ese miedo. Verá cómo desaparecerá. También lo más importante, empecemos a amarnos realmente a nosotros mismos, respetándonos, aceptándonos como somos y tengamos una relación más amable con nosotros mismos, evitando la crítica y los juicios, tanto hacia nosotras, nosotros, como hacia los demás. El estrés va desapareciendo al ocuparnos de nosotros. Ganamos en tranquilidad, mejora nuestra relación con uno mismo y con los demás. Vamos ganando salud y alegría de vivir y nos sentimos con más paz. También es bueno hablar del estrés sano. Hay un estrés que es sano, que es nuestra creatividad, nuestro empuje, nuestro entusiasmo, que ya hablaba José Antonio de él, que nos da motivación para entrar en acción. Es esa voluntad que genera un contento interior, acompañado por momentos de paz. Entonces, la cuestión está es cuando ese estrés se hace excesivo, que ya nos agobia y nos enferma. Esa es otra historia, ¿no? Eso es muy diferente. El estrés, digamos, esa sensación de que no hay tiempo, ya lo hemos hablado, nos sobra tiempo. También algo que nos ayuda mucho, por lo menos en mi vida yo lo llevo a cabo, es cuando te sientas muy estresada o estresado, como perdido, perdida de ti misma, siente que estás respirando, siente la respiración y verás cómo en ese momento es como si sintieras en ti mismo, en ti misma, que hay una presencia en ti que observa esa respiración. Entonces vamos tomando control de nuestra vida, vamos haciéndonos dueños de nuestra existencia. Sí, lógicamente la forma de parar el estrés es pararse y hacer una respiración consciente. Digamos que de alguna forma reflejamos fuera a nuestro otro yo, a nuestra figura, y nos observamos respirando conscientemente, de forma lenta, suave, sin esfuerzo, sintiendo el aire cómo entra y sale en nuestras fosas nasales y recorre nuestro cuerpo, y en ese momento observarnos y ver qué nos está pasando, qué estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo incómodo, molesto, mal, y respirar y hablarle a ese humano, a esa persona que tenemos en nosotros, y hablarle con calma, diciéndole, serénate, tranquilízate. A mí una de las cosas que más me tranquiliza cuando me noto alterado y estresado, pues dejo todo lo que estoy haciendo en ese momento y camino un poquito en la habitación o salgo a la calle y doy un paseo cortito de 2-3 minutos, pero respirando conscientemente y observándome, ¿no? Y descubro qué me preocupa, qué me está sacando del presente y me está llevando al futuro o al pasado y me está estresando. Y en esa conciencia retomo en ese momento lo que he de hacer en ese momento, como decía antes, en el aquí y en el ahora, y desde esa serenidad continúo con el día a día. Pues como vuelvo al estrés positivo, digamos un estrés suave y moderado, experimentando durante breves periodos de tiempo puede producir resultados beneficiosos, como en esos casos la concentración en los actores, músicos, otros profesionales que realizan mejores actuaciones cuando están en ese estado de ese estrés, como que lo motiva, lo pone en movimiento, ¿no? Además de activar la mente y mejorar la concentración, las hormonas del estrés potencian la actividad muscular y acelera el tiempo de reacción. Ese es el estrés, digamos, positivo, el estrés sano. Sin embargo, si el estrés es demasiado intenso o persiste a lo largo de un periodo excesivo, los resultados ya no son beneficiosos, ya se queda anulado. Situaciones de cambio se consideran poderosas, activadas en el estrés. O sea, un estrés sano, un estrés que te motive, que te pone en acción, que te pone en movimiento. ese sí es sano, pero el otro que nos hace comernos la cabeza y estar agobiados, eso nos enferma, ya lo hemos comentado. Y sobre todo, a tenerlo en cuenta, de estar muy atentas, atentos a nosotros, a nosotras mismas, para mejorar nuestra vida y tomarla con más calma, con más tranquilidad. Y sobre todo, conforme comprendemos la naturaleza de nuestro ser, o alma, o conciencia, como se le quiera llamar, y las lecciones que hemos venido a aprender a esta vida, ya que para mí esto aquí es como si fuera una escuela y todos hemos venido a aprender pues nuestras propias lecciones, conforme recordamos que somos, digamos, seres inmortales, no morimos nunca, el ser, el alma o esa conciencia no muere nunca y es eterna. No solo nos liberamos del estrés, sino que una energía de alegría y de amor fluye en nuestra conciencia, como un río que se renueva, como las refrescantes lluvias de la primavera. Vamos a hacer una pequeña relajación, una relajación visualizadora para relajar nuestro cuerpo, nuestra mente y tranquilizar nuestro estado emocional. Vamos a sentarnos o bien en una silla con la espalda erguida, con los pies apoyados en el suelo, las manos sobre el regazo o bien tendidos. Y vamos a hacernos conscientes de la respiración. Siente el aire como entra y sale por las fosas nasales. Respiras conscientemente, consciente de que estás respirando. Siente el aire como viene y va. Viene y va. Inhalas, exhalas y deja que todo fluya con naturalidad. Siente los pies, siente las piernas, siente el estómago, el pecho, la espalda, el cuello, la cabeza y respira conscientemente. Siente el aire como viene y va, viene y va. Ahora observa el cuerpo. Observa si tiene tensiones o rigidez, o molestias o dolor. Obsérvalo. Y lleva la respiración a esa zona del cuerpo. Y ahora imagínate o visualiza que de esa zona del cuerpo donde tiene esas tensiones o rigidez o molestia o dolor, imagínate que sale por la punta de los dedos, de las manos o de los pies como puntitos grises o como humo, lo que tú imagines. Pero haz que de esa zona de tu cuerpo salga esas tensiones, esa rigidez, por la punta de los dedos de las manos o de los pies. Y de paso vas sintiendo la respiración consciente. Observa si tienes pensamiento. Si los hubiera, no los critiques ni los censures. Simplemente los observas, les hablas positivamente y les dejas ir, les dejas marchar. Observa cómo solo con la respiración consciente el cuerpo se relaja, las emociones se calman y la mente se pacifica. Te sientes relajado, relajada y en paz. Ahora vas a pensar, a imaginarte o a visualizar que te encuentras caminando por un sendero. Te encuentras caminando como eres ahora, una persona adulta que se ama y se acepta a sí misma, a sí mismo, tal cual es. Caminas por este sendero seguro, segura de ti misma, de ti mismo, con confianza en ti, caminas. Y este sendero te lleva ahora a la entrada de un hermoso jardín. Es un jardín muy grande, es un jardín precioso. Entras al jardín, observa las flores de muy diversos colores, blancas, amarillas, violetas, rosas, rosadas. Es un jardín precioso. Hay plantas, árboles, fuentes, bancos. Caminas por el jardín sintiendo la paz, la armonía, la calma que reina en ese lugar. Es un lugar de paz, de serenidad. Caminas, caminas y observas una fuente, el agua cristalina y saltarina. Observa las mariposas revoloteando alrededor de la fuente. Observa su colorido, su brillante colorido. Caminas por el jardín sintiendo esa calma, esa tranquilidad. Camina. Y ahora te diriges hacia un lugar del jardín donde hay un árbol muy grande y muy frondoso. Tiene un tronco muy ancho y muy robusto. Al lado de ese árbol hay un ser. Puede ser un mago, un sabio, o tu ser interno, o un ángel. Ve cómo te mira y te sonríe. Y tú le saludas y le sonríes. Ahora le haces una pregunta. Pregúntale. Y espera la respuesta. Ahora le das las gracias. Te despides de él. Y de nuevo caminas por el jardín, sintiendo la tranquilidad, la paz, la armonía que reina en ese lugar. Es un lugar de paz. Es tu jardín interior. A tu jardín interior tú puedes acudir siempre que lo decidas. Caminas. Y ahora te acercas a la entrada del jardín por donde antes entraste. Sales del jardín y de nuevo te encuentras en el sendero. Siente la brisa suave y fresca que te da en la cara, el sol resplandeciente que te baña, y en ese estado de paz, de tranquilidad, de armonía, vas poquito a poco tomando contacto de nuevo con la respiración consciente. Siéntela. Siente el aire, cómo viene, cómo va. Y despacito, sin prisa, ve tomando conciencia de dónde estás. Ve sintiendo los pies, sintiendo las manos. Y despacito, muy despacito, sin prisa, cuando tú quieras, abre los ojos. Thank you.